Hoy, día 7 de agosto del año 2004, hoy es día San Cayetano. Felicidades, Cayetano. Nos va a dar un mensaje para la juventud. Cuando quieras, Cayetano. Bueno, no acostumbro a hacer la fiesta esta de santos, pero mira, gracias. Pero los mensajes que hago siempre son resumidos, cortos, en papel. Y este, pues será un poquitín más largo, pero es para toda la juventud en nuestro mundo. Claro que yo lo diré a mi forma de español, de castellano, así, no muy bien, pero vamos, que después si se traduce al inglés, francés, alemán, de eso quedaría muy satisfecho, porque yo veo que toda la juventud en el mundo, y digo juventud, cuando ya los niños tienen 8 años, 10 años, 15 años, 17, 18 años, 20 años, esta juventud en todo el mundo siempre la veo una juventud sana. Yo soy un obrero yesero, he trabajado de yesero toda mi vida. Ahora ya estoy jubilado y tengo 86 años de edad. En toda mi vida, pues, he visto tanta cosa. En España mismo, pues, de niño he vivido un poco aquello de cuando los reyes, el rey Alfonso XIII gobernaba. Después hubo elecciones, entró la República, más tarde la dictadura de Franco, 3 años de guerra y guerra civil, 1 millón de muertos. Después la democracia, siempre lo mismo. La humanidad dividida en ricos y pobres. Y la juventud siempre padeciendo las consecuencias de los mayores. En este caso, cuando digo juventud, pues para mí la juventud es todos. Ricos, pobres, blancos, negros. Porque los jóvenes, que yo cuando tenía 12 años o 15 años o 18 años, pues esto de ricos y pobres, sí, lo veía ya, pero conocía a chicos más ricos que yo y no eran malas personas. Y es porque la juventud en sí no es mala, pero andando el tiempo, las circunstancias, la vida, porque el capitalismo brutal y salvaje que domina el mundo desde hace siglos tiene el poder político, religioso, militar, tiene el dinero, lo tiene todo. Y claro, y los hijos de los ricos tienen más cosas, más comodidad, estudios, etcétera, que los pobres no tenemos. Ahí ya se empieza a dividir la cosa en dos formas de juventud, dos clases de jóvenes: jóvenes de casa rica y jóvenes de casa pobre. Pero dejando a esto, a todos los jóvenes del mundo les digo, yo como cristiano, que siempre he procurado ser de Cristo, no católico ni protestante ni de ninguna religión, porque ya mi abuelo me decía, procura estar bien con Dios y manda paseo a los sacerdotes de todas las religiones. Por lo tanto, este ser humano llamado Jesús de Nazaret, que trabajaba de carpintero y predicaba, para mí ha sido siempre como el gran modelo de la vida. vivir la vida sin ensuciarla, predicar sin cobrar nada, sin estudios de seminario, sin títulos, y dice, aprended de mí. Cuando veo que dice la iglesia rica, catolicismo, protestantismo, que son millones, esta mañana la radio misma decía que la iglesia católica cuenta con más de 1,000 millones de católicos. Claro, otro tanto será de protestantes y de budistas, mahometanos y judíos. Y, no. ¿Cuántas veces he dicho que el mundo lo que necesita son cristianos de Cristo o budistas de Buda, pero no de los seres humanos? Ahora bien, veo que la juventud se deja engañar. Yo ya desde muchacho siempre decía, no, a mí no me engaña nadie. Tenía yo la edad de unos 13 años o 14 y dije a mi madre, no quiero llevar corbata, porque entonces las madres, tienes que llevar corbata si quieres ir a pasear o al cine, y no quiero llevar corbata. Y claro, yo esperaba que mi madre me diría, bueno, pues no irás al cine el domingo. Pero no me dijo nada, y dice, eres un cabezota, un caperrut. Bien. Y otros chicos, amigos, y también, no quiero llevar corbata, y bien. Lo importante es que en mi vida siempre he procurado saber decir sí o no. Sí a las cosas positivas, a las ideas y a las cosas que me han dicho los demás, y sea de palabra o escrito en libros. Y he conocido muchas denominaciones, las iglesias protestantes, el catolicismo, he conocido bastante la religión judía y tal, y partidos políticos. He conocido en Palma mismo, Mallorca, un poco del Partido Comunista, Socialista, etc. Pero nunca he pertenecido a ningún partido político, ni de izquierda ni de derechas. Y me he sentido siempre comunista, anarquista, socialista, todo lo que queráis. Pero de Dios, de Cristo. He podido comprobar en mi propia vida que la sencillez de la vida, la bondad, la paz interior, la justicia, es la base de la vida misma, de todo ser humano. Yo os digo, chicos y chicas, gente joven, tanto si estudiáis en las escuelas, en las universidades, como si ya trabajáis, no os dejéis engañar por nadie. Tenéis que saber decir sí, sí, no, no. Lo que decía Jesús, lo que es más de esto ya mala cosa. Deporte. Bienvenido el deporte. Pero si este deporte se ha convertido en un gran negocio, donde los millones y millones circulan en manos de los dirigentes de los equipos de toda clase de deporte, y sobre todo de fútbol, y los jugadores, venga, y o sea que el deporte es el gran negocio, como lo son todas las religiones. Jóvenes, ¿os gusta el deporte? Pues haced deporte, pero apartaos del negocio de estos mayores. Se dicen mayores con sus estudios, sus títulos, no. Guerras, sabed decir, no, yo no vengo, aunque me paguéis, yo no voy a matar a otros jóvenes como yo. Ahora bien, el tabaco, el alcohol, la droga, que es una de las cosas que circulan más hoy por el mundo, yo diría la peor forma de embrutecerse, de matarse. ¡No! Tenéis que saber decir ¡no! Tú te quedas contigo en tus tonterías, que yo no doy dinero a nadie a cambio de porquerías. ¡No! Necesito un coche porque tengo que ir a trabajar, pero no para ir, sino porque lo necesito para el trabajo mismo. Pues sí, no me quedará más remedio que comprarlo cuando tenga que ponerme a trabajar, sea de carpintero o de médico. Pero si no lo necesito, no necesito coches, no lo compro. Ya os moriréis vosotros, os mataréis en las carreteras de todo el mundo, vosotros los capitalistas, los ricos, los dueños de las fábricas de coches. ¿Por qué? ¿No se exige todos los gobiernos del mundo que el motor salga de la fábrica, supongamos que no puede ir más allá de unos 50 o 60 máximo por hora? Pero no, el motor puede ir a 200 o 300 por hora. Después vendrá el gobierno y te dirá: por exceso de velocidad, ala, multas. Y entre pitos y flautas, venga dinero de unos y de otros. Y los jóvenes dejando la vida en las carreteras. No os dejéis engañar por los partidos políticos, por las religiones, por los capitostes ricos, que seguramente hay muchos que, si oyen este mensaje mío, dirán: sí, pero es que mis padres son ricos. Sí, no estoy odiando a nadie, pero tengo que decir las verdades. Vosotros jóvenes, chicos y chicas en todo el mundo, para mí siempre veo una juventud sana, buena, pero los calvos de siempre, yo digo calvos a estos que les falta lo importante, que es la humanidad en sí mismo, la bondad, estos os estropean la mente. No es vergonzoso ahora mismo en el Irak, gente joven matándose, gente joven y gente pobre. ¿Y los ricachos? ¿Qué? Estos a acumular más dinero. Después, estos jóvenes en las carreteras. Miles o millones de jóvenes en todo el mundo con la dichosa droga. Y sin embargo, esto tendría fácil, pues, solución, porque seguro que estas grandes cantidades de droga que se cogen en los barcos, que a veces se habla de toneladas, seguro que todo esto no sale de ninguna maceta, de un jardincito, sale de unas extensiones de terreno que los capitalistas tienen, que los gobiernos conocen, pero no van aviones a derribar todo esto. A derribar casas de pobres, sí, para robar el petróleo o las minas de esto o de lo otro, y es vergonzoso. Jóvenes del mundo, no os dejéis engañar, pensad por vosotros mismos. Y yo os aconsejo, buscad a este Espíritu de Dios que llamamos Cristo. Si le decís con otros nombres, lo de menos. Espíritu Santo, Buda, lo que queráis. Pero lo importante es que tengáis la idea clara. ¿Alguien o algo ha hecho posible nuestra existencia? Nadie se ha creado a sí mismo. Por lo tanto, a este alguien o algo, creador del infinito universo y de nosotros, le llamamos Dios. Estar bien con Dios es tener las ideas claras. A paseo toda clase de sacerdotes que viven del cuento, que son los primeros que en general no creen en Dios, son más ateos que los demás. Juventud, jóvenes, chicos y chicas, no os dejéis engañar. Y cuanto a esto del sexo, mucho menos. Cuidado, que somos seres humanos, no somos perros que van detrás de las perras. Animales, seamos personas. Y cuando se empieza a pensar con la cabeza, hay que ver las cosas como se aclaran. Juventud, no sé quién ha dicho de que es un divino tesoro. Este es una gran verdad. Chicos y chicas de todo el mundo, blancos y negros, ricos y pobres, os veo sanos, os veo buenos. Pero procurad, siempre procurad tener las ideas claras. Si sois pobres, cuidado, no traigáis muchos hijos al mundo si llega el momento que os unís así en matrimonio, la forma que sea. Jesús ha dicho que el mandamiento mayor es este de amar al prójimo, amaos unos a otros. Todo esto es maravilloso. No os dejéis engañar. Y vosotros, hijos de casa rica, decid a vuestros padres, ¿por qué yo tengo que seguir tu línea de capitalista, de explotador? Si la vida es sencilla, hay que vivirla, no estropearla. ¿Por qué no cambiamos todo esto y procuramos que nuestro mundo sea un paraíso para todos? Jóvenes del mundo, juventud, divino tesoro, procurad ser siempre, siempre jóvenes. Ya veis, 86 años. Pronto llegaré a los 87, si Dios quiere, claro está. Y me siento joven. Y me gustan los chistes. Y me gustan las gambas. Y me gusta hablar de todo lo que sea. Y me gusta leer un libro. Y siempre me ha gustado buen cine. Y me ha gustado el deporte. Pero no el negocio. Y he mandado, pero siempre a paseo, todo lo negativo. Repito, mandad a paseo las religiones, los partidos políticos y toda clase de vicios y de droga. ¡Animaos! Jóvenes del mundo, sed vosotros mismos, con sabiduría, y no esto de sabiduría de seminario o de universidad, de escuela. Sabiduría de Dios, que consiste en pensar por uno mismo. Pensad pues por vosotros mismos y respetad a vuestros padres, escuchad a los más ancianos, a los más viejos, pero cuidado que no os dejéis, ya digo, engañar, porque a veces hay personas ancianas que también te engañan con buena fe, pero te engañan. Y tienes que ir a misa, y tienes que hacer esto y lo otro, y tienes que creer aquí o allá. Y claro, y muchos jóvenes de vosotros se mandan a paseo todo esto, y claro, es normal. Es porque yo he vivido siempre todo esto en mi casa. Ya me decían, no, tú procura estar bien con Dios. Los sacerdotes, mándalos a todos a paseo. Esto es lo importante. Ideas claras, positivas. Pensar por uno mismo. Hace unos años que me gustaba pintar un poco al óleo. Y me puse a fumar un poco, algunos cigarros, algún puro, y sobre todo en pipa, porque esto hacía más pintor, más artista, pero me hacía daño, y no fumo más. A paseo fumaré. ¡A paseo, pues! Todo lo negativo, tanto si entra en la mente, por la mente, como si entra por la boca. Toda la porquería que me ofrecen los ricos del mundo no me interesa. Y he vivido siempre sin tener coche propio, ni moto, ni siquiera una bicicleta. No he necesitado nada de todo esto. Y ahora, con mi jubilación, un poco para comer ya es suficiente, pero he sentido siempre esta dichosa felicidad que se siente cuando uno dice que nadie me ha engañado, soy yo mismo. Me guío yo mismo, dirijo mi vida yo mismo. Me casé, hemos procurado pues tener las ideas claras y tenemos una sola hija, ni una más ni una menos. Y también se casó y tienen una hija. Soy pues abuelo. A los chicos y a las chicas, toda la juventud, si llega el momento que vais a uniros, no traigáis muchos hijos al mundo, no engrosemos más. No aumentemos el número de obreros en paro, de gente que pasa hambre, o de soldados para las guerras que organizan los ricos, y en este caso van a veces los hijos, bueno, siempre van los hijos de los pobres, pero a veces algún hijo de los ricos cae en la trampa y no, saben decir no a todo lo negativo. Y procurad ser vosotros mismos, jóvenes del mundo. No os dejéis engañar. ¡Ánimos, jóvenes del mundo! ¡A vivir la vida! Pero sin ensuciarla. Así de claro y así de sencillo. Un saludo de mi parte desde Palma de Mallorca y las Baleares. España, quieren que seamos españoles, bueno, pues somos españoles, pero yo no me siento tan español como dicen ellos, me siento más universal y nada más. Saludos, mis buenos amigos jóvenes, que yo soy uno de vosotros, joven, aunque tenga esta edad de 86, pero soy tan joven como vosotros. Bueno, cargado de reuma, de trosis, la vista que me falla, no me privo de nada, pero soy joven, hasta que Dios me diga, se acabó tu juventud, y vendrá aquello que se dice, se ha muerto este, que es el fin de la juventud. Procurad pues ser jóvenes siempre, pero sin ser engañados. Ánimos.